Hoy cumple 54 la Catalina Paola, y es guapa como ella sola, actriz de teleteatro. No por eso la idolatro, sino porque es buena mina, aunque a veces te fulmina echándote una mirada. Ay, pegás la reculada porque ardió la